Y ahora va la Mil Leroy. A ver, Pablo, ¿me podés acercar ahí? Sí, eres el lugar. No, estoy en donde, creo que yo. Bueno, muchos de ustedes me conocen. Yo soy Nilda Eloy, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Muchas caritas que veo acá han bancado mis peroratas año tras año. Pero este año es distinto. Este año tenemos que decir algo distinto. Yo creo que acá ya se ha hablado. Se ha hablado mucho de impunidad, se ha hablado de los motivos, se ha hablado de las consecuencias. Hemos visto, hemos notado en las voces de las madres la consecuencia de la desaparición de los hijos. La aparición del cuerpo de Luciano implica dos cambios importantes en esta lucha. Uno, permite a la familia y a los amigos de alguna manera empezar una especie de duelo, es decir, terminar no con el dolor de la falta, sino con la tortura cotidiana que viven cada uno de los familiares, tanto de los 30.000 desaparecidos como de los más de 200 desaparecidos en democracia, de imaginar cada día dónde estará. Tendrá frío, tendrá hambre. ¿Cómo estará? La tortura a la que es sometida la familia y los compañeros. Eso se modifica. Ya no hay más que imaginar. Ya sabemos dónde está. Sabemos qué pasó. Lo otro que se modifica es porque luchamos. Ya no pedimos la aparición con vida. Pedimos por asesinato. Los responsables son los mismos de los que hablábamos cuando exigíamos su aparición. Esos no se modifican. Los responsables, desde los 8 canas del destacamento, hasta la presidenta de la nación, son los mismos. Las estructuras que se mantienen y hacen posible la desaparición siguen siendo las mismas, aunque hoy se les cambie de nombre. Se siguen sosteniendo las estructuras de inteligencia, con Milán y compañía a la cabeza. Lo que no debe cambiar es esto. Esto que ha pasado en cada actividad por Luciano. Esto de encontrarnos, esto de darnos fuerza entre nosotros. Es muy poquito lo que yo quiero decir. Cambiaron algunas cosas, pero no cambiaron nuestros motivos para no bajar los brazos, para seguir luchando, para que esta lucha contenga y ayude a las demás familias. Gracias por estar acá. Gracias por... Hoy no pisamos asfalto ni adoquines, pisamos pasto. Pero bueno, hagamos lo nuestro también. Gracias.